deliciosos, los metales por racion poderoso. Nunca he probado componer en español, pero mi alma para ti, mucho te quiero. Tú me das poder, no sabía tenía, y contigo en lluvia no que siento el frío en tus brazos. Y tú en míos, mi corazón corre como un fuerte río. No puedo parar, deseo querer sellar tu cuerpo. Voy a seguir tocándote como un loco. Mi corazón, mi preciosa, mi hermosa. Tengo que decirte muchas cosas, cosas que no puedo comunicar con palabras. Con otro idioma, como tocando guitarra, idioma del amor, hablamos con nuestras manos. Lo mejor, no hay nada más bacano. Mi amor, vamos a hablar con afectos. No somos tan así. Un loco metro, pasión contigo es lo más picante. Bésame, mi especial amante. Mi amor, vamos a hablar con afectos. Los ojos tan al cielo, un loco metro, pasión contigo es lo más picante. Bésame, mi especial amante. Gracias a ti por el amor, pones en mi corazón la poesía, sentido y inspiración. Fantasías contigo de imaginación van a estar reales sin complicación. Que lo querría para estar contigo. Me gustaría darte lo placer más rico. Voy a enseñarte qué significa cielo y cambiar a fuego todo tu hielo. Nuestro fuego quema dentro de nosotros mismos y calentamos uno a otro. Precioso amor, algo tan puro durará para siempre. Estoy seguro, me prestes lo mejor regalo, la belleza. Siento con qué linda eres, por eso complemento a ti, mi chiquita. Mamacita, siempre te miraré con una sonrisa. Mi amor, vamos a hablar con afectos. No soy botana, cielo, un loco metro. Pasión contigo es lo más picante. Bésame, bésame, mi especial amante. Mi amor, vamos a hablar con afectos. No soy botana, cielo, un loco metro. Pasión contigo es lo más picante. Bésame, bésame, mi especial amante. Y pienso mil cosas buenas sobre ti. Qué amor tenía para ti, no sé. En el universo, grande y loco, me hace tranquilo, más que un poco. Quiero llenarte con todo mi amor, excepto es todo. Solo para ti es por mis brazos. Te protegen de daño y te alimento de mi mano. Voy a cuidarte en todos los modos. No tienes miedo de ladrones ni lobos. En la lluvia y las frías noches, nos conduzco a nuestra cama en mi coche. Quemaremos en el sur juntos, sintiendo el amor de alma tanto profundo. Siempre estoy provechoso para ti, los efectos lindos haces a mí. Mi amor, vamos a hablar con afectos. No soy botana, cielo, un loco metro. Pasión contigo es lo más picante. Bésame, bésame, mi especial amante. Mi amor, vamos a hablar con afectos. No soy botana, cielo, un loco metro. Pasión contigo es lo más picante. Bésame, bésame, mi especial amante.